lo aprendí. Nunca me faltes ni amor, tampoco digas que no, porque a tu lado estoy con un regalo de amor. Porque te quiero y te quiero, te quiero. Nunca yo fui más feliz. Es que te quiero y te quiero, contigo quiero morir. Porque te quiero y te quiero, nunca yo fui más feliz. Es que te quiero y te quiero, contigo quiero morir. Mi amor, tampoco digas que no, porque a tu lado estoy como un regalo de amor. Porque te quiero y te quiero, te quiero. Nunca yo fui más feliz. Es que te quiero y te quiero, contigo quiero morir.